Muy pero muy buenos días, ¿cómo están todos? Este es su DJ Anónimo, un martes más. Arriba, arriba los ánimos, mis K-popianos, ¿cómo están todos? Estamos aquí un martes más en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, mientras escuchamos a mi vecino clavar algo en la pared, al parecer, esperemos que sea un cuadro. Y estamos aquí preparándonos para tener un día más con su programa de todo un poco. Para hoy tenemos un programa súper, súper especial, con una pequeña sorpresita por ahí. Así que espero que estén atentos a ver qué pasa en el día de hoy. Nuestra temática en este día va a ser hablar un poco de Big Bang, que es uno de nuestros grupos pioneros en el K-Pop, a referencia de nuestra superproductora que preparó para hoy un programa y una playlist súper, súper interesante. Así que muy, pero muy buenos días a los que se están conectando y a los que se conectaron. Saludos, Lilia, ¿cómo estás? Esperando, como siempre, a Brownie, a Corpi, a Chuzón y a todos nuestros amigos que siempre están presentes en nuestro sector del chat. Enseguida abrimos los pedidos para ir programándolos, así que alístense con esta primera canción, arrancamos nuestro programa de el día de hoy. No se olviden que después de nuestra primera canción tenemos el proverbio del día, un tema muy interesante para el día de hoy. Nuestro proverbio es súper, súper interesante, vamos a decirlo así. Y después tenemos nuestros primeros pasitos en la información de Big Bang con nuestro resumen o un poco adentrándonos en lo que es la historia de este grupo de K-Pop. Así que aquí arrancamos nuestra primera canción del día de hoy. Everybody get on my. Conciertos, conciertos, conciertos. Regresan los especiales Station K-Pop. Dos horas con los conciertos más memorables de tus artistas favoritos. En marzo estaremos de regreso, así que coloca tu alarma, porque el miércoles 2 de marzo comenzaremos con las emisiones. Cada semana, un concierto diferente. Especiales Station K-Pop podrás escucharlo solamente a través de nuestra página www.stationkpop.com. No te lo pierdas y mantente al pendiente de la sección de horarios para conocer cuál será el nuevo especial de la semana. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Después de escuchar esta pequeña recomendación de nuestra jefecita, Super Corpi, le digo yo, arrancamos con este sector súper interesante que es el proverbio del día. Y el proverbio del día de hoy es bastante interesante. Técnicamente es uno de mis favoritos y justo dio la casualidad de que pueda compartirlo hoy, porque manejando siempre el entre nuestra escaleta para la radio con la superproductora nos repartimos la información y siempre me encargo yo del proverbio, y tengo anotados varios para anotar o seguir durante la semana, y hoy tocó uno muy pero muy interesante. Así que les voy a compartir lo que me tocó para el día de hoy. Y este proverbio dice así: si se amontona, hasta el polvo puede acabar formando una montaña. Otra vez, si se amontona, hasta el polvo puede acabar formando una montaña. Es interesante, ¿no? Algo que decimos en español podría ser muy parecido a que la unión hace la fuerza, ¿no? La unión de estos fragmentos de polvo pueden acabar haciendo una montaña. En lo que hace referencia a que, si nos fijamos, un grano no hace un granero, pero ayuda al compañero para formar más, ¿no? Para crear más volumen, vamos a decirlo así. También podría ser un equivalente a que nosotros, cuando tenemos este tipo de situaciones buenas o malas, ¿cómo las acumulamos? Mucha gente acumula hoy por hoy el estrés, ¿no? Creo que es uno de los factores número uno de los problemas de las personas hoy en día. El estrés, en la falta de paz, el cansancio. Hay otra gente que es muy positiva, ¿no? Que uno la ve y dice, uy, está todo el tiempo bien, de buen humor. Esa gente va acumulando lo que es positividad, vamos a decirlo así. Pero nosotros, ¿qué estamos acumulando? En este caso, una de las mejores formas de deshacernos las cosas que son pesadas o molestas para nosotros, que nos van a cansar o nos van a desgastar, una de esas puede ser la falta de perdón, que es muy común aprovechar que si alguien te hace algo, te hiere o te ofende, como nos da derecho a estar enojados, mantenemos el enojo o la molestia. Pero no nos damos cuenta de que eso va aumentando día a día el peso, o se van acumulando las partículas de falta de perdón y hacen un peso innecesario para nosotros, que a la larga nos puede costar la tranquilidad, la paz, que hoy por hoy creo que lo más necesario para esta humanidad de hoy que vive tan agitada, tan estresada, tan a mil, es tener un poco de paz y tranquilidad. Así que el proverbio de hoy hace referencia a eso. Si se amontona, ya sea lo bueno o lo malo, hasta el polvo puede acabar formando una montaña. Así que pueden analizar el día de hoy cómo están. Si están bien, mal, cansados, súper enojados, aburridos, no lo acumule, sino que aproveche para poder ir buscando un poco de tranquilidad y sacarse el peso de lo que lo esté molestando. Y ese era nuestro proverbio del día de hoy. Interesante, ¿no? A veces estamos a full y no nos damos cuenta de que a veces acumulamos cosas que nos pueden estorbar. Y hablando de cosas que nos estorban y cosas que no nos estorban, les quiero comentar un poquito de nuestro grupo principal, que es Big Bang, en este programa del día de hoy. Ellos pertenecen o son miembros de YG Entertainment y debutaron el 19 de agosto de 2006 durante un concierto fue el décimo aniversario de esta empresa, JY Family in the Olympic Gymnastic Arena de Seúl. Y se los conoce técnicamente como los reyes del K-pop. Gracias, gracias. Sí, antes de que me dé una, ¿cómo se dice? Hay una palabra. Nosotros decimos aquí que nos retean, ¿no? Que nos retan. No sé cómo dirían en México. Pero antes que Corpi me diga el tema del micrófono, perdón, jefecita. No, perdón, justo tengo que cambiar el Phantom y el micrófono porque tuve un pequeño problema con las manos libres, así que estoy con el único que tengo ahora. Pero les mando un saludo muy grande. Gracias por estar. Hola Corpi, ¿cómo estás? Te dejo tu saludo. Lilia, buenos días. Y Yae, bienvenida. ¿Cómo están todas? Y todos los que nos acompañan el día de hoy. Como les comentaba, este grupo tan interesante que es Big Bang, la formación de ellos como grupo fue en una transmisión de serie en la televisión Big Bang Documentary, que fue en julio del 2006. Bueno, técnicamente fue de julio a agosto en el 2006. E inicialmente eran seis miembros, pero uno de ellos fue eliminado durante la emisión del programa antes del debut oficial. Y eso dio lugar a que la formación actual tenga a Taeyang, T.O.P., Dezang en Zungri. Me gusta practicar los nombres. Ay, mi productora se debe estar matando de risa hoy. Gracias, gracias. Súper, súper. Espero que estén teniendo un interesante día y interesante mañana, el día de hoy. Y estamos chequeando un poco de Big Bang, todo lo que es un poco de la historia de los lanzamientos, para tener también una sorpresita más adelante, porque el programa del día de hoy está súper preparado por nuestra increíble superproductora, que me ha pasado muchas cositas interesantes para comentarles el día de hoy. Entonces, continuando con un poco de lo que es la historia de Big Bang, el 28 de febrero del 2011, ellos lanzaron el MV de su canción Tonight en su cuarto mini álbum, y ese fue un nuevo éxito que aumentó muchísimo más la popularidad de nuestros idols. La canción se hizo aún mucho más popular cuando se interpretó en los conciertos a los fans, que les encantó tanto como nuestros idols tocaban los instrumentos y la manera tan creativa de la coreografía, que ellos quedaron pues impactadísimos. Y bueno, los conciertos se volvieron más y más singulares con esta canción. Y también agregaron juegos artificiales y cosas más creativas para poder hacerlo mucho más llamativo. En esta primera parte de nuestra información sobre Big Bang. Dicho sea de paso, no se olviden que ya tenemos los pedidos abiertos, así los voy programando. tenemos una mini tanda de Big Bang a continuación, antes de entrar a nuestras recomendaciones y demás detalles para el día de hoy. Así que aprovechen a dejar su pedido por este lado del chat de pedidos. Y mientras pensamos en renovarnos un poquito más en nuestro programa, porque la idea es que puedan acompañarnos siempre y tengamos algo nuevo para que no pasemos a la monotonía, ya que siempre lo que es el tema del K-pop nos trae tantas novedades, sin contar el chismecito que se viene siempre al final. Me gustaría que estemos pendientes de frases de nuestros idols, ¿les parece? Porque me gustaría abrir un sector donde cada quien en el chat me ponga una frase de su idol, pero con el significado que le toma, ¿no? O sea, si veo que su idol dijo algo muy interesante que quizás otros no han visto o no han dicho, me gustaría que lo vayan anotando para poder interactuar con eso, porque más allá de la buena música, las buenas coreografías y las letras que son impresionantes de cada grupo que está creciendo o que está debutando o que está haciendo su comeback, a veces tienden a tener frases muy interesantes nuestros idols. Así que sería bueno que vayamos chequeando un sector que sea la frase del idol. A ver qué tal, qué les parece. Y antes de continuar con nuestra siguiente parte, un saludo muy grande a Violet, que viene desde hace unos días que no la veía. Espero que todo ande súper bien, súper bien. Estamos aquí charlando un poquito de Big Bang y también de su programa de Todo Un Poco, que para hoy tiene bastantes, bastantes curiosidades. Así que estén listas y preparadas. Por cierto, les voy a dejar una pregunta antes de entrar a nuestro sector de canciones. ¿Ustedes por qué piensan que este programa tiene al conductor con el sobrenombre de DJ Anónimo? ¿Por qué piensan que me autonombré Anónimo? Corpi no puede comentar porque ella ya sabe, así que los demás, piensen, ¿por qué podría llamarme DJ Anónimo? Y después les voy a traer una curiosidad que no conocían y no sabían del programa y del DJ Anónimo. Así que arrancamos con nuestra tanda de canciones. No se olviden de dejar sus comentarios y qué piensan acerca del seudónimo Anónimo, el por qué. Yeah. 그러나 어느 날 갑자기 나타났고 내가 꼬르는 건지 이게 사랑이 맞는 건지 하루에도 열두 번 더 헷갈리고 두 번 후들도 장난감 너 무얼 원했냐고 되물어봤어 달콤함은 아주 잠깐 우리 너무 쉽게 녹아버린 솜사탕 나는 막지 못할 것만 같아 어서 날 잡아줘 떠나가기 전에 내게는 너무나 소중하지만 yeah. 누구도 네 자리를 메꿀 수 없는 걸 I know, you know. Oh, 그냥 조용히 날아 I don't wanna be without you girl hey, 마지막 hey. 인사를 접어두길 바래 오늘 단 하루만큼 I don't wanna be without you girl I wanna be your man 늦은 밤 비가 내려와 날 데려와 젖은 기억 그때 뒤척여놔 너 없이 다 살 수 있다고 다짐해 봐도 어쩔 수 없다고 못하는 술도 마시고 속타는 마음 밤새 채워봐도 싫어 너 없는 하루는 길어 빌어 제발 있게 해달라 줘 너는 내게 웃음이 보이지 않나 눈물조차 보이지 않나 더 살고 싶지 않나 열 같아 열받게 네 생각에 돌아버릴 것 같아 보고 싶을 때 볼 수가 없대 모두 끝났대 I'll be right there I'm so sorry but I love you 다 거짓말 네가 몰랐어 이제야 알았어 네가 필요해 I'm so sorry but I love you 날 거짓말 바뀌면 나도 모르게 널 떠나보내지 마 I'm so sorry but I love you 다 거짓말 다 봤지 노래 사람들은 모르겠죠 난 혼자 그 아무도 몰래 그래 내가 했던 말은 거짓말 홀로 남겨진 외톨이 그 속에 헤매는 내 꼬리 주머니 속에 고깃고깃 접어둔 이별을 향한 쪽지 난 어딘 나요 널 부르는 습관도 난 달라질래 이젠 나 웃어 넘길게 I'm so sorry but I love you 미안해 하는 것도 해줄게 없는 날 I'm so sorry but I love you

I'm back. Ayo, Charles, drop it on me. Yeah. Baby, 난 못해, 너무나 못돼서 도착해주고 싶은데 잘 안 돼. Every day and night I'm so mean, cause I'm so real, I'm so but real. But I can't change, 네가 사랑하는 나는 sorry, I'm a bad boy. 그래 차라리 떠나자, 가게 유혹될 걸. 시간이 갈수록 날 알면은 할수록 실망만 남았겠지만. Baby, don't leave me, you know you still love me. 내 일은 솔직히 내 말이 네가 피. You ain't my lady, lady, lady, lady. My lady, lady, lady, lady. 보통 남자와 달라 너무 힘들다고. Yeah. 넌 아직도 소녀같이 너무 여려. 매일같이 웃어주는 네 곁에 내가 너무 어려. 바쁘다는 핑계로 약속을 미뤄버려. 미안한 나 속상한 마음 내 고개 돌려버려. 내 꿈속의 신부 이제 그냥 친구. 헤어지는 아쉬운 우리들의 침묵. 내가 못해, 너무나 못해서 도착해주고 싶은데 그게 안 돼. I'm so mean, yes. I'm so real, I'm so real. I can't change, 네가 사랑하는 나를. Sorry, I'm a bad boy. 그래 차라리 떠나 잘 가요. You a good girl. 시간이 갈수록 나 알면은 할수록 실망만 남았겠지만. Baby, don't leave me, I know you still love me. 내 일은 솔직히 내 말이 네가 피. You ain't my lady, lady, lady, lady. My lady, lady, lady. 괜히 강한 척 했지만 속은 달라. 날 버리지 마. 내게는 너만큼 날 이해해줄 사람 없단 걸. Yeah. 난 알고 있잖아요. You know me, baby. Girl. Baby, don't leave me, I know you still love me. 내 길은 솔직히 내 말이 네가 피. You ain't my lady, lady, lady, lady, lady. My lady, lady, lady, lady, lady. 네가 사랑하는 나를. Sorry, I'm a bad boy. Sorry, I'm a bad boy. Sorry, I'm a bad boy. 그래 차라리 떠나서 가게. You a good girl. Y ahí teníamos a Big Bang con muchas canciones como Last Farewell, Lies, Haru Haru y Bad Boy, que nos acompañaron en este sector, donde estamos recordando un poco lo que es Big Bang y este gran grupo que técnicamente sí son muy pioneros en esto del mundo del K-Pop. Y volviendo al tema del chat, es muy interesante ver cómo andan todos aprovechando el día. Se nos fue Liae, ¿no? Que dejó el comentario más interesante para las teorías de por qué DJ Anónimo es DJ Anónimo en este programa. Claro que no pude permitir la participación de Corpi porque, bueno, con ella tuvimos una reunión antes para definir detalles junto con el nombre. El detalle está del nombre Anónimo es porque, primero, soy de bajo perfil, como lo dije siempre en el primer programa de esta emisión de Todo Un Poco. Y Después de eso, la gente también se sintió un poquito identificada con el tema del anonimato, así que quedé con eso. Porque también al empezar en este mundo de la radio online, y aprovechando la oportunidad que siempre agradezco a Station K-Pop por poder brindar este tipo de oportunidades a gente que les gusta los retos, como a mí, para poder adentrarme a un mundo completamente diferente, que es el K-Pop, del cual estoy aprendiendo muchísimo día a día. No solamente con las canciones, los bailes y las presentaciones, sino por el, no digo el estilo de vida, sino por lo que enseñan diariamente muchos de los idols del K-Pop. No solamente porque algunas idols son preciosas también, cuya información es muy interesante en los debuts, pero hay algunos artistas o idols que muestran mucha diferencia entre uno y otro, y uno siempre tiene que aprender a rescatar lo bueno, sea de quien sea. A veces nos cuesta ver eso y bueno, al tener la oportunidad de ingresar al programa, preferí llamarme DJ Anónimo por, primero por esa razón de que soy de bajo perfil y segundo porque al no tener mucho conocimiento era, lo sentía como que prefería entrar de a poco para no ofender a nadie, porque a veces mucha gente toma a mal que le den oportunidades para hablar sobre algo que nos gusta mucho a personas que quizás no conocen tanto. No sé si alguna vez les pasó, pero DJ Anónimo siempre es muy respetuoso de ese tipo de situaciones y por eso siempre traté de, no digo de encubrirme, sino de ir de a poco. Por eso es que cuando conseguí la ayuda de la superproductora, ella me propuso dos nombres. Y me dijo, deberíamos hacer una encuesta y ponerlo para ver quiénes votan para que se quede con este nombre, con este otro nombre. Los nombres no se los voy a decir ahora porque no me acuerdo bien cómo se pronunciaban. Pero ahí está una pequeña curiosidad de su programa de todo un poco desde los inicios. Y bueno, volviendo al tema de Big Bang, ellos al lanzar la canción Blue y Bad Boy con ese gran choque de popularidad y sentido de moda, se hicieron mucho más conocidos en todo el mundo. Y las fans siempre adoran sus peinados, sus canciones, incluso sus looks, que siempre varían a veces con detallitos, si se fijan. Pueden ver que algunos reflejan muchísimo la personalidad de cada uno y siempre están a la moda. Y no solamente dentro de los conciertos, sino también en los fan meetings o en ese entonces los fan meetings. Y lo que hizo que Big Bang se extendiera mucho más y pudiera llegar hasta lo más VIP en el K-Pop. No solo por la música, sino por todo lo que generaban nuestros idols. Es interesante, ¿no? A mí me parece muy, pero muy interesante ver la solvencia y sustentabilidad, no sé si existe esa palabra, con la que muchos grupos han podido persistir, porque esa es la palabra, ¿no? No digo durar, porque a veces pueden tener buena música, buenas actuaciones, buenas presentaciones, pero el tema está en persistir, ¿no? Que no es continuar, porque cuando uno persiste, toma otras situaciones, dado que el caso no es detenerse ni ver qué puede pasar, sino que seguir y seguir adelante, ¿no? Entonces es muy interesante, como una vez remarcamos en un programa, las... ¿Cómo se llama? Ahí se me fue. Ay, la palabra. JYP Entertainment, ¿quién es más? Ahí se me fue la palabra. Bueno, las productoras, eso. Una vez nos abocamos a las productoras y las bandas que tenían más de 15 años de trayectoria. Y eso me pareció muy, pero muy interesante. Porque hoy por hoy, en el tema del K-Pop, salen tantos nuevos grupos con tanta calidad que a veces duran tan poco. Y vemos que no son autosustentables, no porque no sean buenos, sino porque simplemente no tienen esa determinación de los pioneros o de los idols que empezaron, ¿no?, a abrir camino en esto que es el mundo del K-pop. Y es muy interesante ir aprendiendo día a día todas esas cosas. Y volviendo, les comento que me queda espacio para una canción más de los pedidos. Y les comento que hay una pequeña gran sorpresa para ustedes después de los pedidos con el tema de la recomendación. Así que no se pierda lo que se viene después de las recomendaciones. Es una sorpresa, pero muy, muy, muy interesante. Así que estén atentos y sigamos acompañando este super programa en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Arrancamos con nuestros pedidos para el día de hoy. Love, love, love, change, love, hate, love, dust. ¡Suscríbete 깨잖아 그대 더 쉬워 I'm a quarter of the day with you 그도 대토테스 나이다라 하지마 때쿤 on your face 우리 eyes on our face 내 눈은 day by day 다가마 태고 비토기 때 baby love oh, what was it 더 가와대나요 하나의 대답 curly 와스레 때로 호전이 falling 손은 many hold on 다 홀로 살에 닿듯이 I need you 곳곳에 지켜오 Think it's the way I live Take a fever 토끼 아 take a heart on the flavor 남이 닦아도 please tell me 시리탈 깨라서 no jam 니다 사랑해 꼭 하러 다주 다시 가면 다 인다 how about you 난 이 목 한 목 한 목 힘이 돼 이러더라 let down my everyday 콜레 콜라 모소 Think it's the way I live Trust you, 컸다 ain't 난다 단단 지윤이 난데 돈 더 쓰나오니 사실 길람에 기다리다 brand new world move Take a shame time Think it's the way Oye, ¿tú? Sí, tú. ¿Ya conoces los especiales de Station? ¿No? Entonces, déjame contarte acerca de ellos. A veces una, dos o tres canciones no son suficientes cuando se trata de escuchar lo que te gusta. ¿Vieja o nueva escuela? Cualquiera que sea tu elección, en los mini especiales de Station K-Pop te ofrecemos una hora de compilación discográfica que incluirá las mejores joyas musicales de tu grupo o solista favorito. ¿Prefieres escuchar un concierto? Radio Station K-Pop también te ofrece 2 horas y un poco más con los mejores conciertos. ¿Quieres sugerir el mini especial o concierto de un solista o grupo que aún no ha sonado? ¡También puedes hacerlo! Encontrarás el formulario en nuestra página oficial, donde podrás registrar tu sugerencia. Los mini especiales y especiales de Station solo puedes escucharlos en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. I'm not afraid to 눈만 보는데 속이 뭐가 중요해 모두가 껍데기 뿐인데 근데 있잖아 못되는 아니야 애는 착해 가끔 기분 따라 사라진다 Los mejores conciertos de tus artistas favoritos podrás escucharlos solo en Station K-Pop. Todos los miércoles, al finalizar el programa, mis 5 minutos de fama con mi playlist favorita. Consulta la caja de horarios para saber cuál será el concierto de la semana y no te lo pierdas. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Que tenemos para ustedes esta semana es Simultas. Ah, caray, se me adelantó la sorpresa. Espero que no hayan escuchado. Bueno, vamos a poner, denme un segundo. Ahora sí. Esta canción tenía que sonar después. Pero tuve un pequeño problema y no me respondía la computadora. Pero en estos momentos le voy a dejar la super recomendación del día de hoy. Aprovechando esta música de fondo antes de entrar. ¿Y con qué va la sorpresa? La sorpresa va a ser la persona que les va a dar la recomendación del día de hoy. Así es, La tuvimos solamente una vez en nuestro programa porque sí, es una persona muy ocupada. De hecho, ya terminó la universidad, así que ya es una licenciada, si no me equivoco. No le gusta que le diga así, pero bueno, la licen. Les voy a dejar la recomendación del día de hoy a cargo de nuestra superproductora. Así que escuchemos la siguiente recomendación y aquí va. Hola, el drama de esta semana, la recomendación que tenemos para ustedes esta semana es Sumultazot Sumulhana 25, 21. Recientemente acabado el pasado fin de semana, hace 2 días. Este drama consta y está ideado y trabajado con la idea de tener que hacernos reflexionar quizás en cómo es que vivimos nuestra juventud, en qué invertimos nuestro tiempo y cómo es que tomamos las cosas que nos suceden cuando somos jóvenes, cuando estamos aprendiendo a disfrutar o entender cómo funciona la vida. Entonces, si quieres sentir ánimo, apoyo y quizás identificarte con personas que puede que hayan pasado las mismas ansiedades, preocupaciones que tú pasas en este momento, porque son muy variadas, puedes disfrutar de este drama. Si esperas que sea un final feliz en el que cerramos todo como películas, una historia Disney, creo que deberías considerar buscar en otro lugar. Pero la realidad que provee este drama no solo trae cosas serias en las situaciones, pero también trae una alegría pura, un gozo agradable y admirable, podríamos decir, de los personajes. Nuestros personajes son obviamente jóvenes de colegio saliendo de un colegio para tener que entrar a su vida como adultos, y en la transición en la que ellos están de niños, bueno, adolescentes, a un adulto como tal. Entonces, el disfrutar las locuras de estos adolescentes es muy probable que nos anime, como también nos ayude quizás a sanar heridas que nunca habíamos considerado en nuestras vidas, en momentos que estaban, ¿no? Porque estos personajes son profundos y son bien dedicados en las áreas en las que viven. Entonces, quizás podemos sentirnos apasionados con ellos en las cosas que nosotros vivimos ahora como adultos. Para poder disfrutar de este drama, pueden hacerlo a través de Netflix, si es que tienen una cuenta de Netflix. Y si no, bienvenidos son para tener que buscarlo en las redes y encontrarlo. Es muy entretenido, es demasiado divertido, pero la realidad nunca se va a alejar de nosotros. Entonces, tengan un lindo día. ¿Qué les pareció la sorpresa del día de hoy? Sinceramente es muy difícil conseguir que nuestra superproductora tenga un espacio de tiempo. No porque sea una persona súper ocupada, ¿no? Sino porque es una persona muy dedicada, no solamente en el estudio y el trabajo, porque es colega, amigo. Sino que siempre es una persona que se toma su tiempo para hacer bien y de la manera más perfeccionista todas las cosas. Así que muy agradecidos por la super participación en esta recomendación. Así que los voy a dejar con la canción de este host para que puedan disfrutar y los anime a poder verla. O, si es que ya la vieron, a ser positivos y continuar viéndola. Arrancamos con este tema del host. Haziman, noa, goa. especiales de Station se renueva. Ahora podrás escucharlos los martes al terminar las emisiones de Todo Un Poco, los jueves al mediodía y los viernes a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Te esperamos para escuchar lo mejor de tus artistas favoritos en una hora de recopilación con lo mejor de su discografía. ¿Te perdiste algo en especial? Escúchalos de nuevo y consecutivamente todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, hora centro de México, a través de Station K-Pop, un viaje auditivo. No sé por qué ese spot siempre se corta la voz de 13 al final, pero bueno, ya saben, están los mini especiales después de nuestro programa, siempre presentes. Y aquí estoy estrenando nueva música para mi sector de noticias o de chismecitos, como diría Corpi. Estamos a full aquí el día de hoy y tengo un par de noticias interesantes. Bueno, algunas más cortas que otras, pero son interesantes dentro de todo. La primera curiosidad que tenemos hoy nos presenta a Jungkook de BTS. Hablando en español. Así es, señoras y señores, en español. El 31 de marzo, el Golden Magnia de BTS volvió a habilitar la opción de comentarios en las historias de Instagram. Y como uno de sus pasatiempos favoritos, para poder afrontar o pasar lo que es el aislamiento social que tiene que cumplir ya que dio positivo al COVID-19 el lunes 28, ya está por terminar, él habilitó esta posibilidad. ¿Y saben qué colocó? Puso "I'm so bored". Literalmente estoy tan aburrido, que fue lo que escribió, como una invitación a que los seguidores pudieran iniciar una conversación con él o al menos le hicieran preguntas sobre algún tema. Y una fan de Argentina aprovechó la oportunidad y adivinen qué le dijo. Le dijo al idol del K-pop si podía hablar en español. Ella puso: "Por favor, di una palabra en español. Hola desde Argentina". Se ve en la historia de Instagram y el cantante no se hizo esperar. Nuestro idol escribió: "Hola, soy Goku". Perdón, tenía que hacer ese chiste. Ay, perdón. Puso: "Hola". Para sorpresa de todas las seguidoras y seguidores de Instagram de Latinoamérica. Entonces eso hizo que rápidamente el nombre de nuestro idol ocupara los primeros puestos en tendencias globales. Imagínense. Y lo que pasó es que ARMY de LATAM, que sería Latin Americans, compartió muchísima emoción en las redes sociales. Entonces el fandom de BTS, conocido mundialmente como ARMY, tuvo una emoción por el saludo de nuestro idol en español, mientras que algunos fans de Latinoamérica esperan que esta sea una mini señal o una buena señal para que BTS tenga un paso, ¿no?, o una vista por los países como Argentina, Perú, México, entre otros. Interesante, ¿no? ¿Se imaginan? Algún idol preferido les diga "hola, ¿cómo están?" en nuestro idioma nativo. Sería súper súper interesante, ¿no? Y bueno, si bien es cierto que esta discográfica está viendo situaciones para alguna gira posiblemente en Latinoamérica, no hay nada confirmado. Pero podemos aprovechar de estas pequeñas situaciones donde los idols comparten con nosotros en nuestro mismo idioma. La siguiente noticia viene a cargo de Big Bang. Esta noticia es súper cortita, pero es muy interesante y tiene que ver con... Y como decía, esta noticia tiene que ver con Big Bang y Pixar, así que piensen qué puede ser. Les voy a hacer un pequeño resumen de la película Turning Red antes de comentarle lo que tengo como noticia. Bueno, Turning Red es una película que es una animación donde una niña de los 13 años descubre que un cúmulo de nuevas emociones, como es la ira, vergüenza, lujuria y demás, provocan una inestabilidad y la transforman en un gran y esponjoso panda rojo. Es interesante, ¿no? En esta nueva película Turning Red, nuestra heroína adolescente se convierte en un panda gigante cuando se estresa. ¿En qué animal nos convertiríamos si nos estresamos, no? ¿Se pusieron a pensar en eso? Y bueno, la noticia o el chismecito del día de hoy es que esta última película, Turning Red, fue escrita por la directora Domi Shi, que comentó para la revista de Billboard Japan que la creación de este se basó nada más y nada menos, o se inspiró nada más y nada menos que en el grupo Big Bang y 2PM. Así es. Imagínense, esta directora se inspiró en Big Bang, nuestros idols, y 2PM también para crear lo que es esta historia tan interesante. ¿Se imaginan? Llegar a inspirar a alguien para que haga una película y nos use como una referencia. Y bueno, también confesó que es una gran fan de estas dos agrupaciones de idols. Así que Turning Red, vayan a chequearla siempre que puedan. Y si ya la vieron, compartan esta pequeña curiosidad. Y en mi sector, leyendo el chat, dice, sí, exacto, Lilia. Y Violet dice que le gustó muchísimo la voz. Sí, es encantadora la voz de nuestra productora. Y bueno, sí, yo le propuse que si se anima nos ayude más. Así que esperemos que se pueda dar. Ya que, bueno, teóricamente ya podría tener más tiempo ahora o de ahora en adelante. Así que esperemos que pueda compartir incluso en más sectores. Porque ella siempre está predispuesta, aunque se... A veces, ¿cómo es la palabra? No es que le dé miedo, sino como... ¿No es ansiedad? ¿Puede ser ansiedad? Se va a convertir en un panda rojo. No, es que, como les decía, ella siempre es buena, pero se pone nerviosa. Esa es la palabra, ahí está. Pero esperemos que sí, nos pueda acompañar siempre y mejor si es cada semana para que podamos tener mucha más diversidad y nuevos sectores en nuestro programa. Y la última noticia del día de hoy va de la mano de BTS y Taeyong. ¿Saben qué puede ser? El 3 de abril se llevaron a cabo los premios Grammy 2022 y artistas de la talla internacional como BTS, Olivia Rodrigo, Lady Gaga y más se dieron cita en Las Vegas para la gala central. unos momentos antes de la presentación de Butter de Bangtan. Para sorpresa de los fans, subieron fotografías de Taeyong fumando en el backstage y aparecieron en Twitter fumando un cigarrillo, ¿no? Tranquilamente ahí. ¿Alguien escuchó de esta pequeña noticia? Claro que sí, obviamente sí, quizás muchos ya tienen el conocimiento de lo que pasó. Pero rápidamente los fans de BTS cuestionaron la autoría de las imágenes de Taeyong fumando. Y fundamentaron que estas fueron tomadas sin el consentimiento de nuestro idol de Corea del Sur. Y solicitaron que fueran removidas de la red social. Interesante, ¿no? Lo que fue más interesante aún es que, sin embargo, de las peticiones, las fotografías de nuestro idol en el backstage de Grammy 2022 se viralizaron en todas las redes como Instagram y Facebook, a pesar de los reclamos de los fans. Pero, por su parte, otro sector de ARMY manifestó que las fotografías no tenían nada de malo y, por el contrario, tomaron el suceso con humor. Y a continuación les voy a leer un par de tweets y comentarios que pusieron en la foto. Nuestro idol de BTS, Taeyong, es quien apareció con las fotos. Y bueno, comentándoles, lo que es muy interesante y muy gracioso son las respuestas. Por ejemplo, en una está la foto de él con un guardaespaldas, si no me equivoco. Tranquilo ahí, fumando un cigarro, ¿no? El detalle está... Lo que dijeron los comentarios están buenísimos, porque por ejemplo uno puso Namjoon dijo que veríamos algo nunca antes visto. Puntos suspensivos, Taeyong fumando. Otro puso, Taeyong fumando está a otro nivel de perfección, pero ustedes no están listos para esta conversación. Qué interesante, ¿no? Y el último, bueno, uno de los últimos, dicen, ¿por qué tanto alboroto por las fotos de Kim Taeyong fumando? Es adulto, tiene 26 años y puede hacer lo que se le venga la gana. Sin olvidar que es multimillonario, súper famoso y nosotros no somos quienes para... opinar mal, sino para dar... aprovecharnos de la situación para hablar mal de alguien. Qué interesante, ¿no? Las otras fotos las dejaremos para otro momento. Bueno, antes de terminar, vamos a comentar un poquito más de lo que nos puso nuestra superproductora para el programa del día de hoy. Porque vamos a terminar con la nueva canción de Big Bang. Que el día de ayer presentó esta nueva canción, o el día antes de ayer. Bueno, hay que calcular bien. La canción se llama Still Alive, ¿no? Esta hace referencia a las cuatro estaciones. Y... ¿se escucha mi vecino? No sé qué estará taladrando, señor. Bueno, esta canción o la letra trata de reflejar cómo es que las estaciones pasan de manera continua, ¿no? Ya sea que crezcamos o no crezcamos, ellas pasan de todas maneras, ¿no? O sea, el tiempo pasa y las estaciones cumplen su rol. Entonces, ellos hacen un cierre, hacen como si fuera un cierre diciendo, no importa si el siguiente año vuelve a pasar, seguiremos creciendo o no creciendo en el proceso. y a la verdad es como que se sintiera algo muy fuerte, ¿no? Algo quizás algunos lo sintamos como una despedida de parte de todos ellos. Y algo muy en particular es que ellos usaron un salmo de la Biblia para agregar frases interesantes. Y bueno, según tenemos conocimiento, es un salmo 30:11 que hace referencia a lo siguiente. La referencia, o parafraseando, dice que alguien les devolvió el gozo y la alegría para volver a bailar. Es interesante, ¿no? Esta nueva canción con esta referencia es muy interesante porque nosotros sabemos que este grupo ha pasado por situaciones muy, muy difíciles, ¿no? Y me imagino que a raíz de todo lo que sucedió entre ellos como una banda, al tomar este fragmento, ¿no?, de la Biblia, que habla sobre tener alegría de nuevo o tener un nuevo motivo para volver a hacer lo que a nosotros nos gusta. Un ejemplo, si alguien hace años atrás, porque bueno, me imagino que todos pasamos la barrera de los 18 años, espero que sí, bueno, y si alguien no, la barrera de los 15. Cuando nosotros éramos jóvenes o más chicos, teníamos cosas que nos motivaban, ¿no?, que nos alegraban, y a veces de un día para otro se pierde, ¿no? A veces las situaciones, el crecer, la vida, la economía, los amigos o lo que sea, nos quitan esas ganas de sonreír, de bailar o de hacer lo que a nosotros nos gusta, y quedamos marcados. Es muy interesante ver cómo nuestros idols aprovecharon este tipo de frases o de escritos para poder reflejar la situación en la que ellos estaban antes. Porque si alguien utiliza una palabra o una frase así es porque no se ha sentido bien o no ha tenido alegría hace tiempo o se dio cuenta de que algo que tenía antes le falta. Y quizás nosotros nos encontremos muchas veces así. Una vez nos sentamos a charlar con la superproductora por el tema de las letras del K-pop. Y yo, al no tener mucho conocimiento o al estar empezando, ese era todo oídos. Y ella empezó a hablar y dijo, bueno, hay canciones que son así, así y así. Y en un momento se detuvo y dijo que mayormente la gente se siente muy identificada con las letras de las canciones de K-pop, ¿no? Gracias, vamos a usar la expresión gracias a Dios, no son como las de reggaeton o canciones que no tienen ningún sentido productivo para una persona que quiere buscar algo bueno o diferente, ¿no? Quizás hay mucha gente, me comentaba la productora, que empezó a escuchar K-pop por el tema de la depresión porque las canciones reflejaban algo diferente. Sabemos que en países como Japón, Corea o del lado de Asia se tiene más o está la tendencia a deprimirse, a sufrir depresión y muchos otros males. Y esta música, ¿no?, con las letras de los idols nos cambia el sentir. A muchos incluso les dan ganas de bailar, de hacer coreografías, de hacer cosas que no hicieron. Porque se ven reflejados, ¿no? O ven reflejadas a las situaciones con las que están. Es muy, muy interesante todo lo que conlleva, ¿no? O todo lo que nos puede dar este mundo del K-pop. Y al tener esta referencia tan interesante de ellos, nos hace ver el punto de vista que ellos tienen. Porque hablando de Big Bang, no nos podemos quedar sin mencionar que ellos son pioneros y revolvieron todo lo que es el mundo de K-pop, ¿no? Empezaron siendo 5 y hasta hace 4 años uno de los miembros, bueno, ex miembros ahora, se metió en muchas cosas que no debió de haberse metido. Entonces, técnicamente se convirtió como en un criminal, por decirlo de alguna manera. Y todos sabemos que hay dos situaciones bien particulares, ¿no?, de la vida. Una es donde nos toca aprender y aceptar que nos equivocamos. Punto, ¿no? Esa es una situación. Y la otra es la contracara. Y la contracara de nuestra situación es en la que nosotros somos los espectadores o los que están alrededor y podemos ver o quizás no notamos la forma en que tratamos o nos referimos a la persona que pudo haber cometido un error, ¿no? Y si bien se ha notado mucho la cuestión en este caso en particular, el desprecio entre las otras personas por lo que nuestro miembro hizo en esta banda, que técnicamente derivó en que esta persona quisiera tener que mejorar, pero no lo lograría porque siempre tiene ese pensamiento, ¿no?, o ese presente de quedar encerrado o encajado en la idea de que no puede cambiar, ¿no? Muchas veces nos toca ser así, ¿no? A ver, si no somos los que se equivocan, dejamos que otros se equivoquen, ¿no? Muchas veces, por dar un ejemplo, no nos gusta un tipo de gobierno, pero sin embargo seguimos votando por gente que refleja la misma idea. Entonces es como que seguimos siendo parte del problema y no de la solución. Entonces, en cierta manera, pareciera que los miembros de esta banda utilizan estas letras para hablar también de su vida, porque en algún momento todos podemos llegar a pasar por la misma situación y ser redimidos o ser, ¿cómo se puede decir?, perdonados de nuestros malos actos, ¿no? Entonces se siente como que los idols utilizaron estas líneas para darle ánimo a esta persona, que a pesar de que ya no puede estar con ellos por todo lo que pasó, quieren hacerle sentir el perdón de parte de ellos. Y están como diciendo, te apoyamos en el proceso mientras tú vayas a mejorar. Así como también nosotros estamos creciendo y mejorando, también queremos que tú lo hagas. Ese es el reflejo técnicamente que nos dan a entender en esta nueva canción, Still Alive. Es interesante, muy pero muy interesante, así que con esta canción... Es la última de nuestra playlist programada por nuestra superproductora el día de hoy. Así que esperemos que les gusten y después continuamos con nuestro cierre del día de hoy. Where you at? 울었던, 웃었던, 수놓고 수면가. con esta música nos despedimos del programa del día de hoy. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Esperamos que la playlist les haya gustado y que puedan aprovechar y disfrutar las experiencias vividas el día de hoy. No se olviden de acompañarnos siempre también en la repetición y de continuar con nuestro programa para poder acompañarnos siempre. Este fue su programa de todo un poco. Les dejamos un gran abrazo, que la pasen súper bien y que esta semana sea muy, pero muy provechosa para todos ustedes. Un abrazo muy grande de su DJ Anónimo y de la superproductora GN Citizen. Esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.